mon seul et demain, dis-moi. Ne lui quitte pas, petit sapin, ton balingani. Ne copoya pas, capola, bâton, bâton, ami. Pour une belle poya pas, souci, moi la maman. Et pas y'a tata pour vérité. On a l'impina, toyota, tabassa, maman. On a l'impina, paloba, tabate, voyana. Nani na zanga masu mwoki ya abato Boti kabiso atobanda Komo selebe mevi ya vi Teni kite bape kisa bato balingani Nekopo ya balobaka mape ya balinga Boti kabiso atobanda Hey! na mise tangenga nimani yoko tende mama pongi na mise siringa doto nini na doto te juma buna niko sono kamama eko pesa kama miraka muto nyoso anike disa muto nyoso kamirende na mama Buna nito seno kamama, eko pesa kama pidaka Muto nyoso anike disa, muto nyoso kaminene na mama Kuita poni mesirite, cherio kena mote manangai Kuita poni mesirite, cherio nanina mote manangai Kuita poni mesila kite, cherio dangwela mote manangai Kuita poni mesila kite Chérie, ok, la monte manangaï, que t'as pour me si la quitte, chérie, ti manafinanga. Que t'as pour me si la quitte, chérie, ok, la monte manangaï, que t'as pour me si la quitte, chérie, on a ni la monte manangaï, que t'as pour me si la quitte, chérie, ti manafinanga. Nako kanganga mote manga bomo soto te mama Nako kanganga mote manga bomo soto te mama Soki na baby si anga bikila nongi bani nga base kanga yobo Bolingo nino yo mama gana bomba Bolingo nino yo mama gana kupera Bolingo nino yo mama Gana bomba mama, o bolingo nino yo mama zambe o gana kupela. O bolingo nino yo mama, gana bomba, bolingo nino yo mama, gana kupela. Thank you. koyoka polingo nangala we nani na beto makorela na we wana na kanisi yoko nimanaka kena linda yoko leta ya daizoto koma loko na loso na balansa polingo eleke linga atuna usio kane moteba mwana mama Sana lelio Sheriki na rumba Muke zolande Na koma kopanga Mutu tangwa kolala Obungi na zuwa kane Kombo na yondelo Sambo ya sikara zuri Foto na yona mapoko Nama Foto na yona mapoko

Banzi,